Seguimos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que escuchábamos recién con esa voz de locución profesional en este spot. Vamos a dedicarle este bloque al plano internacional, como nos gusta a nosotros en Enredando las Mañanas de los días viernes y también los días martes. Vamos a reconocerle a los compañeros de la colectiva que ellos también cubren noticias internacionales y vamos a tratar de entender nosotros y a que traten de entender nuestros oyentes qué es lo que está sucediendo en los países hermanos de Ecuador y Brasil. Y si nos da el tiempo también vamos a hablar un poco de Grecia. Para eso estamos en comunicación con Raúl Civecci. Te damos la bienvenida, Raúl, Julián, Ariel y Antonella, acá desde Enredando las Mañanas. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, Raúl, quería mostrar tu perspectiva siempre crítica de los gobiernos sobre lo que está sucediendo en Ecuador, primeramente, y después charlar un poco de lo que está sucediendo en Brasil. Sí. Bueno, en Ecuador lo que hay es un levantamiento indígena apoyado por los sindicatos. El levantamiento indígena comenzó el 2 de agosto con marchas desde el sur y luego desde el norte que confluyeron en Quito el día 13, y ese día los sindicatos realizaron un paro de actividades y se realizó una gran marcha que reunió entre 80 y 100 mil personas, la más grande que se hizo bajo el régimen de Correa, con algunas demandas que son importantes destacar para que se vea el tipo de conflicto que hay. Una demanda fundamental gira en torno al extractivismo y a la ley de aguas, que no fue consensuada con el movimiento indígena. Proponía un consejo plurinacional, la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, para que conjuntamente con el Estado los pueblos indígenas gestionaran el agua en base a sus conocimientos tradicionales de usos y costumbres, que es como se regula el agua. Uh-huh. Una segunda demanda, no voy a mencionarlas todas sino las principales, es la recuperación de la educación intercultural bilingüe, que desde hace más de 30 años tiene una dirección que los indígenas tienen una fuerte presencia allí, y más o menos han ido consiguiendo una injerencia fuerte y una cierta autonomía de la educación intercultural que hace un año el gobierno de Rafael Correa les quitó completamente. Una tercera demanda gira en torno al poner fin al decreto 16, que es un decreto que obliga a todas las organizaciones, aún una pequeña organización barrial, a inscribirse en un registro, registro único de organizaciones sociales y ciudadanas. Es un sistema de información que tiene en su poder el Ejecutivo, el Gobierno, el Estado, y que regula el funcionamiento de todas las organizaciones sociales. Y una cuarta demanda es quitar las 17 enmiendas, archivar las 17 enmiendas a la Constitución, una Constitución recientemente aprobada, ¿verdad?, hace 7 años, en 2008, que entre muchas otras cosas plantea la utilización de las Fuerzas Armadas para el orden interno, plantea modificar la legislación, o sea, actualmente los obreros estatales están bajo una jurisdicción que les permite sindicalizarse, ahora se los cambia de jurisdicción y no se podrían sindicalizar, y otra serie, bueno, y permite la reelección indefinida del presidente. Entonces, estas medidas, estas enmiendas a la Constitución se pretenden aprobar no con plebiscito, que sería lo razonable, sino con una simple mayoría parlamentaria. El gobierno tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Bueno, entonces, estas son algunas de las demandas principales de un régimen autoritario muy enfrentado a los movimientos sociales, que reprimió duramente la movilización del día 13 de este mes. Y revela un régimen que quiere, ellos les llaman los ecuatorianos, un Estado total, ¿verdad? Uh-huh. Un Estado que controle todos los poros de la sociabilidad y, por supuesto, que controle fuertemente a la población. En relación a esta represión, sacaron un artículo muy interesante en Rebelión que se llama La represión como límite, vos y Decio Machado. Recomendamos a nuestros oyentes que lo lean. ¿Cuál es el lugar de las izquierdas? ¿No? Ayer, antes, cuando coordinábamos esta nota, vos me decías, las izquierdas están confundidas. ¿Qué accionar están teniendo no los movimientos populares que están en la calle, sino la izquierda más tradicional, si se quiere? Sí, bueno, en cada país hay que distinguir la situación. En el caso de Ecuador, la izquierda es muy débil política y electoralmente. Las últimas elecciones, Alberto Acosta sacó un 2-3% de votos y Pachakutik tiene muy pocos votos y pocos representantes. Pachakutik es la organización político-electoral del movimiento indígena. Uh-huh. También los movimientos populares tienen algunas dificultades de análisis de la realidad. Es una realidad muy compleja. El mismo día que se movilizó la CONAIE, la derecha también se movilizó apoyando a la CONAIE. O sea, ahí hay tres actores, ¿no? Un gobierno autoritario, una oposición de derecha que está creciendo y los movimientos sociales que buscan su propio lugar, ¿no? Entonces, en este escenario complejo, no es fácil situarse. Las derechas han salido muy vapuleadas de las casi 10 años, 8 años de gobierno correísta. Como en toda la región, hay un desnorteo muy fuerte. Ha habido una política social, las políticas sociales de los gobiernos han debilitado enormemente a los movimientos y los movimientos han perdido pie en muchos territorios que antes controlaban. Entonces, esta es una situación bien compleja, nada fácil, no se puede leer en blanco y negro y realmente los movimientos no son las izquierdas no son las únicas que tienen dificultades, los movimientos tienen enormes dificultades para ubicarse en este escenario tan cambiante, tan complejo, y donde además estamos viviendo una fuerte ofensiva de la derecha internacional, los Estados Unidos, el capital financiero y otros, ¿verdad? Estamos hablando con Raúl Civechi a propósito de la situación que se está viviendo en Ecuador, pero recién mencionabas a la injerencia de la derecha, la injerencia del imperialismo, y te pido que nos vayamos por un ratito, aunque sea al Brasil, donde están habiendo también masivas movilizaciones a favor y en contra del gobierno de Dilma Rousseff, también con el peso que sabemos que tiene Brasil en la región, una suerte de subimperialismo, y lo que acontece ahí tiene consecuencias inmediatas en el resto de la región. ¿Cuál es tu perspectiva sobre lo que está pasando en el hermano país de Brasil? Brasil, a diferencia de Ecuador, donde el movimiento popular tiene un gran protagonismo y está marcando parte de la agenda, en Brasil la derecha está a la ofensiva. El gobierno de Dilma Rousseff tiene un 7% de apoyo, el de Correa tiene un 40%, ¿eh? O sea, hay una situación bien distinta, y la mayoría absoluta de la población quiere la destitución ya de Dilma. La destitución de Dilma no va a suceder, me parece a mí, porque el gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo para que el gobierno asuma algo que se llama Agenda Brasil, que es la agenda de la derecha, ¿verdad? Han logrado convencer a esa derecha, a derecha y centro, ¿verdad? Porque está también la base de apoyo parlamentaria del gobierno del PT. El PT primero está pulverizado, vota dividido en el parlamento, la mayor parte de las, o una parte, alguna parte de las veces vota con la oposición. El PT tiene 70 diputados y hay 40 que apoyan a Dilma, de 500, ¿verdad? O sea, es una situación tremendamente compleja. El PT y el gobierno están desmoralizados, deslegitimados y no aciertan a encontrar su lugar. Están asumiendo la agenda de la derecha que preveía incluso la privatización de todo el sistema público de salud. A ese nivel llegan las cosas, ¿verdad? El SUS, el Sistema Unificado de Salud. Acá lo que hay es una suma de crisis política y económica. La crisis económica la gestó el propio PT. El PT lo que llevó es a integrar a los pobres y a los sectores populares y a las clases medias más pobres, o sea, decenas de millones de personas, a través del consumo. Las familias se endeudaron, ahora no pueden pagar las deudas porque subieron los intereses, porque hay falta de empleo, hay mayor desocupación, hay un círculo vicioso de restricción del mercado interno, y en ese escenario están asumiendo el gobierno la agenda de la derecha. Capaz que ustedes como militantes han leído a este estratega histórico de China, de la China antigua, Sun Tzu, que decía que la mayor victoria que uno puede tener es derrotar al enemigo sin combate, porque de esa manera se hace con todos sus bienes, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está pasando algo parecido. El PT se está rindiendo sin combatir, y se está rindiendo porque, bueno, esta política que era la famosa política, sí, disminuyeron la pobreza, sacaron 40 millones de personas de la pobreza, no fue una sacada de la pobreza con cambios estructurales, ni con una disminución de la desigualdad, sino un cambio de la pobreza a través del consumo, ¿verdad? Entonces eso tiene patas cortas, porque el consumo en una sociedad capitalista tiene ciclos, hoy crece, mañana baja, y me parece que ahí el PT hizo una apuesta económico-política tremenda, aliándose con el empresariado y la banca, porque la banca es una de las grandes beneficiarias de esta coyuntura que estamos viviendo. Les voy a dar un dato, el lucro y los patrimonios de los bancos bajo el periodo de Fernando Enrique Cardoso creció un 10%, y bajo el periodo del PT creció un 14%. Esto quiere decir que los bancos fueron grandes beneficiarios de esta política petista. En el último trimestre, cuando cayó el desempleo, cayó la industria, las ganancias de los bancos crecieron un 15% en tres meses, y son bancos privados la mayoría. Entonces quiere decir que el PT hizo una política que en última instancia favoreció al sistema financiero. Esto es muy difícil. Lo que pasa es que cuando uno se plantea no pelear contra la oligarquía y la derecha, ¿verdad? Estoy pensando en Evita, en Eva Perón. En aquel periodo incluso había un enfrentamiento con la oligarquía. En este momento hay un rendirse a la oligarquía para evitar tener un conflicto social, digo, desde que asumió Lula, y resolver el tema de la pobreza con ingresos suplementarios producto de las exportaciones con precios muy altos de las commodities. Pero todo eso se terminó. Ahora hay déficit comercial porque los precios de la commodity cayeron a la mitad, petróleo, soja, mineral de hierro, etcétera, y el ciclo se terminó y las familias están endeudadas. Una situación dramática. Raúl, y en esta situación, en este escenario que estás describiendo que transcurre en Brasil, se tiende a la polarización, ¿no? Se tiende a decir la derecha está desestabilizando, que de hecho la derecha está intentando desestabilizar, pero ¿cuál es el lugar? ¿Qué están haciendo los sectores populares de izquierda, el movimiento Pase Libre, todas las organizaciones que... Bueno, el movimiento Pase Libre está muy debilitado, con crisis internas muy grandes. Quien está en este momento más activo es el movimiento Sin Tierra. Estos días hubo movilizaciones en Brasil de movimientos populares, no en apoyo al gobierno, en contra de la destitución de Dilma, pero también con críticas al gobierno, porque imagínate que un gobierno que tiene el 7% de apoyo, incluso la base social de los Sin Tierra y del PT, está en una posición crítica, ¿verdad? Los movimientos empezaron a movilizarse, o por lo menos hicieron una movilización importante, y bueno, y veremos qué pasa en los próximos meses. Yo creo que aquella posibilidad de que cayera Dilma hoy no existe, y eso es positivo, por un lado, pero por otro lado coloca a los movimientos como aquellos actores que necesariamente son los que van a tener que dar respuesta a la crisis. Inhabilitados partidos como el PT, el movimiento sindical, por otro lado, tiene sus más y sus menos, ¿verdad?, en un país como Brasil. Quiero decir, la situación sigue siendo muy complicada. Hemos hablado, y ustedes también lo han dicho, hay un cambio de ciclo en América Latina muy, muy evidente, muy inocultable, y ese cambio de ciclo se está reflejando en estas crisis que estamos viviendo. Seguro. Una crisis que lamentablemente no es solo latinoamericana, sino que también es global. Y a propósito de esta crisis global, entonces nos gustaría preguntar también por la situación en Grecia. La reciente renuncia de Tsipras, luego de haber traicionado de algún modo, o de todos los modos posibles, al pueblo que había dado su veredicto con el referéndum, en la aplicación de un ajuste incluso peor en algunos aspectos del que reclamaba la Troika y la posterior renuncia. ¿Cómo lo ves? Bueno, el escenario es como el de Brasil, o peor, porque Tsipras llegó al gobierno con una expectativa, el partido se dividió, el Syriza se dividió, se partió al medio, y bueno, y estamos en una situación bien compleja. Probablemente el sector de izquierda de Syriza saque pocos votos. No sabemos, yo tiendo a pensar que va a volver a ganar Tsipras, porque a ver, eso de traición no es como lo sienten la mayoría de los griegos, digo, una pequeña minoría, no sé de cuánto, del 5-8%, que sería lo que yo creo que puede sacar este partido que se rompe de Syriza. La mayoría de los griegos lo ven como un tipo que hizo todo lo que pudo. Y yo creo que esta palabra traición no ayuda mucho a comprender las cosas, y disculpen, porque si el tipo se iba del euro, rompía con la Unión Europea, tenía dos problemas graves. Uno, un caos económico terrible, ¿verdad? Y el segundo, un probable golpe de Estado, porque los yanquis no van a tolerar que un país como Grecia se vaya del euro, se vaya de la Unión Europea, porque es el flanco sur de la OTAN. Entonces, siendo esto muy complejo, yo creo que la situación es muy buena para la banca internacional, porque tenés un gobierno de izquierda que asume el programa de la derecha. En ese sentido sí es una traición completa, y en una situación en que el movimiento social, acá hay una lección para nosotros también, tanto en Grecia como en España, ya vengo avisando, el apostar todo a lo electoral, a Podemos o a Syriza, generó una situación en la cual la movilización social, que fue la que dio origen a estos cambios, se vino abajo, y en su lugar queda un partido que no tiene fuerza en la sociedad, o sea, tiene fuerza electoral, pero no fuerza política organizada, y termina siendo rehén de las peores políticas. Yo creo que la situación, tanto en Grecia como en Brasil, tiene eso en común, ¿verdad? Un partido supuestamente de izquierda que termina siendo el programa de la derecha. Eso implica, para los sectores populares organizados, a mi modo de ver, una enorme desmoralización. Seguro, una desmoralización de la cual ojalá podamos sacar alguna enseñanza, ¿no? Porque ojalá. Lo cierto es que también había mucha expectativa alrededor de lo que estaba sucediendo con Syriza en Grecia, ¿no? Se lo ponía como una suerte de ejemplo a nivel mundial de una coalición en la cual una serie de organizaciones y partidos dejan de lado sus diferencias y se meten en la disputa electoral, y lamentablemente el final que ha tenido todo esto nos deja no solamente desmoralizados, sino también con la posibilidad de extraer enseñanzas para los movimientos sociales y populares. Ojalá podamos, porque necesitamos aprender de toda esta situación, de cómo una gran fuerza social que es capaz de derribar un gobierno en un momento, en poco tiempo se desarma, ¿no? Hace un mes más o menos entrevistábamos a Theodoros Kariotis, el periodista griego, y él nos decía que esto que nosotros titulamos el derrumbe de una ilusión, en una nota que armamos sobre lo que había sucedido con Syriza, dejaba claro el límite de la construcción de poder popular en el marco de la institucionalidad, ¿no? Como que lo que había que replantear era eso, los movimientos populares que tienen que construir desde abajo y a la izquierda, y no dejar nunca todas sus posibilidades libradas al terreno electoral, porque lo que sucede luego es cosas como esta que le sucedió a Syriza, que como bien vos decís, tampoco podía maniobrar mucho más. Sí, es complejo. Cuando tenés que gobernar un país, eso también es otra lección que tenemos que aprender. ¿Es posible gobernar un país de millones de personas como uno gobierna una asamblea de un barrio? Es una pregunta, ¿viste? Que no tiene fácil respuesta para mí, pero creo que está bueno bueno, plantearlo, ¿no? Y finalmente, si gobernás un país a cambio de desarticular tu fuerza social, perdés lo único que te queda, que es un grupo o sectores de la sociedad organizados que son los que en los hechos hacen los cambios. Clarísimo, Raúl, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas para aclararnos y traernos tu visión sobre lo que está sucediendo en América Latina y en Europa, por supuesto. Vamos a estar alertas para seguir en la calle. Bueno, salud y nos estamos viendo. Un abrazo. Chao. Pasaba entonces Raúl Civechi, compañero escritor del diario Brecha y también de Rebelión, con muchos, varios libros, que siempre está analizando la situación latinoamericana.